Decídete, no te alejes del Señor. No juegues a ser cristiano, porque así no quiere Dios. Decídete, no te vayas de Jesús, porque el diablo está atento para partirte en dos. No puedes servir a dos, a dos señores no podrás. O le haces caso a uno, o le haces caso al otro, porque con uno quedas mal. Decídete, no te hagas del rogar, que si Cristo ahorita viene, tú aquí te vas a quedar. Sufrirás las consecuencias de estar tibio nada más. Decídete, decídete. Estar tibio, ¿no?